Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del tango. Reunidos un domingo más con Tanguísimo, su revista del pasado y el presente del ritmo del 2x4. El recuerdo llega para Miguel Caló. Nos entrega primeramente tres instrumentales. La Maleva de Antonio Buglione, Saludos de Domingo Federico y Tristeza de la Calle Corriente de Federico y Espósito en la voz de Raúl Verón. Thank you.

Flores Negras de Francisco de Caro y Malena de Demare y Mansi en la guitarra y cuarteto de Esteban Morgado. Thank you. Estamos escuchando al cuarteto de Esteban Morgado. Dijiste que ha venido en el acompañamiento de muchas voces. Aquí tenemos una voz actual en la compañía de Esteban Morgado, Lidia Borda. Nos entrega Quedémonos Aquí de Estampone. Y Lidia Borda continúa con Nostalgias de Juan Carlos Cobian y Cadícamo. Esteban Morgado tuvo también una gran participación acompañando al polaco Roberto Goyeneche en los discos que hizo Alito Nevia. Aquí vamos a escucharle al polaco Roberto Goyeneche en este segmento Berretín, el vals, digo, que pertenece a Freire y Macea. Thank you.

o el castaño matiz de tu bucle en la sien. Yo no sé cómo puedo querer, si menos que mañana más es siempre que ayer. No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo un berretín. Puede ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más te lo juro, ninguno jamás. Ni que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso berretín. Estábamos escuchando al cuarteto de Esteban Morgado, guitarrista de la actualidad. Escuchábamos instrumentalmente Fuimos, Flores Negras, Malena, Cantados, Quedémonos Aquí, Nostalgia y Berretín, vals de Freire y Massa, en la voz del polaco Roberto Goyeneche. Una muy cortita pausa, volvemos luego con el recuerdo. Estamos de vuelta con el recuerdo y nos encontramos acá con el caballero del tango, Osvaldo Fresedo. Osvaldo Fresedo, el bandoneonista que llevó con su orquesta a los grandes salones, llevó el tango. Instrumentales, primeramente, Milonguero Viejo, un tango que escribiera Carlos Di Sarli en memoria y recuerdo al gran Osvaldo Fresedo. Ahora, por su autor, por su dedicado, mejor dicho, Osvaldo Fresedo. Y luego un tango que pertenece al propio Fresedo, Pimienta. Instrumentales con Osvaldo Fresedo. Thank you. Recordando a la orquesta de Osvaldo Fresedo. Ahora viene a cantar Hugo Marcel, después del carnaval. Luego Hugo Marcel continúa con Es mejor olvidar, de Launen y José María Contursi. Osvaldo Fresedo, la voz de Hugo Marcel. Thank you. noche que lloraban los violines, un triste canto de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo, se disipó. Y con mi dolor a solas, sobre la muerte de mi ilusión. Mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo, se disipó. Y con mi dolor a solas, lloré la muerte de mi ilusión. Te amaba y quise renovar tu vida. Fui sangre de tu propia herida. Y sabes, es mejor olvidar. Quiero vivir para amar, pero solo un momento. Quiero vivir sin pensar lo que fue mi tormento. Total, igual es hoy que ayer, un mismo florecer de dichas y lamentos. Total, igual es hoy que ayer, que vale padecer, vivamos el momento. Quiero vivir sin pensar en tu voz que me llama. Quiero vivir sin soñar, es mejor olvidar. Pensar en tu voz que me llama, quiero vivir sin soñar, es mejor olvidar. Estábamos recordando a la orquesta de Osvaldo Fresedo, instrumentales Milonguero Viejo y Pimienta, cantados después del carnaval y es mejor olvidar. Usted no se olvide que luego de esta corta pausa continuamos con Tanguísimo de este domingo. Estamos de vuelta y estamos dando esta mirada a la Pampa para rescatar la música del folclore tan importante en Argentina. Los Vinconti vienen a cantar este tema tradicional del folclore india. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curvo tus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. En la voz de los Visconti, en esta mirada a la Pampa. Ahora estamos con voces de todos los tiempos, pero ahora vamos a estar con una voz actual.